Nosotras, por supuesto, que aquí seguimos apostando a que el 8 del 8 el aborto sea ley. Y vamos a estar en este momento charlando un ratito con nuestra compañera y amiga Mónica Rodríguez, la doctora Mónica Rodríguez, integrante de Mujeres por la Solidaridad, integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y ella también fue parte de estas ponencias en el debate de la Cámara, estuvo allí el día martes representándonos y la estamos saludando ya. Hola Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mari, equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, Mónica, aquí estamos siguiendo, por supuesto, poniéndole toda la pila para que el 8 del 8 el aborto sea ley. Y queríamos que nos contaras un poquito cómo fue tu vivencia al estar allí, en ese recinto, en esa sala. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te pasó eso? A ver, ¿cómo lo viviste? Bien, bueno, en realidad esto empezó antes, cuando sabíamos que nos habían invitado para participar. Por supuesto que aceptamos en nombre de esta gran colectiva que es el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ya lleva 12 años y que involucra un conjunto de compañeras, de compañeros, de organizaciones, muy diverso, y que bueno, ese era el objetivo, mostrar esa diversidad. Mostrar la trayectoria de nuestra lucha, que no solamente se basó en hacer el cabildeo, que es absolutamente necesario. Nosotros le llamamos cabildeo a trabajar con los legisladores que luego van a tener que tomar la decisión en el Congreso Nacional con sus votos, sino también en la difusión de la temática, en charlar con las personas, en armar alianzas con diferentes sectores, ya sean los universitarios, el sector de derechos humanos, los partidos políticos, las organizaciones de estudiantes, las organizaciones feministas, las organizaciones de LGTBI, las organizaciones gremiales, las diferentes organizaciones que nuclean a los equipos de salud, por supuesto, porque ellos tenían en estos años, tenían que ser realmente informados y capacitados en derechos que se estaban vulnerando. Como veníamos nosotras diciendo, el derecho a la interrupción legal del embarazo era un derecho vulnerado por décadas en nuestro país, y que bueno, había que conformar los equipos que incorporasen estas prácticas. Y por supuesto, trabajando con funcionarios y funcionarias que debían también generar las políticas públicas que respetasen estos derechos que ya estaban consagrados. Y por supuesto, con esa idea fuimos hasta allá. Nosotras siempre trabajamos en equipo, y esta vez también se notó porque fuimos en equipo. O sea, fueron varias compañeras de aquí apoyando, también para aprovechar el momento de ingresar al Senado de la Nación y tener la oportunidad de hacer cabildeo también allí, hablar con diferentes senadoras y senadores. El lugar es un lugar pequeño, el ámbito, ¿no?, donde se dio es el Salón de las Provincias. Es un lugar no demasiado grande, pero está dentro de un edificio que tiene esa imponencia que tienen los edificios antiguos, y realmente donde pasan cosas trascendentes, a veces para bien y a veces para mucho perjuicio de los derechos del pueblo. Pero esta vez nos recibieron allí, escuchamos algunas de las participaciones anteriores, que fueron la de Estela Maris Manzano, excelente y muy clara, y además Estela tiene una larga práctica de interrupciones legales del embarazo y una realidad vívida, porque ella es una ginecóloga, aparte es especialista en medicina legal, así que le tocó participar en el caso FAL, que fue el caso que en el año hacia el año 2011, y luego con el fallo de la Corte Suprema, generó una bisagra en toda la temática de interrupción legal del embarazo, y también otras intervenciones no tan felices como la de Estela. Esta persona que se presentó como filósofo y que realmente llevó muchísimo tiempo su exposición, y realmente con unos conceptos muy poco felices. Pero bueno, yo la verdad que estaba muy acompañada, estuve acompañada hasta no solo antes, sino también después. Me sentí en un lugar muy bien recibida, atendida, respetuosamente escuchada, y diciendo lo nuestro, claro. Que sin ser mucho, sin ser demasiado, es lo original, es lo de aquí, es como hemos trabajado, como estamos construyendo y como seguiremos construyendo, y por supuesto afirmar lo que creemos, ¿no? Que debe acabarse el aborto inseguro. Sí. Que hay muchas razones de todo tipo, legales, filosóficas, ideológicas, políticas, de salud pública, y que debe dejar de ser una práctica clandestina, debe haber aborto seguro para todas las mujeres, especialmente para las que más lo necesitan, que son siempre las más jóvenes y las menos favorecidas en los recursos simbólicos, sociales y económicos, ¿verdad? Y también que llevar la voz de un lugar de... No me gusta decir del interior, pero no de los centros urbanos. Uh-huh. Nosotros formamos parte de una provincia pequeña, sí. Con muy poca cantidad de población, pero que ha hecho de la militancia respecto de este derecho una práctica constante y tenemos una posición respecto de esto. Lo vemos todos los días. Ahora yo estoy hablando con vos y estoy viendo cómo se está armando la actividad de los estudiantes y las estudiantes secundarias acá en la plaza. Así es. Así que realmente es una construcción muy interesante y decir lo que nuestra voz... desprendida de todo artificio, pretensión de certeza absoluta, pero generar una comunicación de una experiencia. Y también reafirmar el derecho que tenemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos no sean más tutelados. Uh-huh. Y también afirmar que esperamos que esto sea ley, pero que en el caso de que no lo fuera, seguíamos redoblando nuestro compromiso con estas personas a las que, como dijimos, hemos acompañado, estamos acompañando y acompañaremos desde todas estas organizaciones que tomamos la palabra en ese momento. Seguro. Mónica, ¿había militancia afuera del Senado? Mira, estaba vallado, el Senado estaba muy rodeado, había algo de militancia de los antiderechos, también alguno de los grupos nuestros. Lo que nos llamó la atención es que los antiderechos, había algunas personas que habían atravesado el vallado y estaban en la puerta. Era un día bastante terrible, fue con mucha llovizna, sí. Y mucho frío, pero sí, había de los dos grupos. Bien. Vos sabés que en este momento también, luego de la votación de diputados, el grupo de los antiderechos se han activado de una manera importante, y sí. Por allí hay grupos de escuelas confesionales que mueven a gente joven en general, uh-huh. Y siempre hay participación. Pero bueno, pensamos que esto lo vamos a ir viendo creyendo a medida que sí. Se acerque el primero, como un día en el que tiene que haber dictamen. Exacto. Y el día 8, que obviamente va a ser la votación, ¿no? Sí, sí, tal cual. Una última te hago. Moni, vos en tu ponencia dijiste que en la provincia aquí fue una gran traba permitir la objeción de conciencia, que hubo que trabajar mucho con las y los sí. profesionales, y supongo que sabés que ha habido de parte de senadora y senadores cordobeses un proyecto para modificar justamente sí, esta cuestión sí, sí, de la objeción de conciencia, sí. para que no sea individual, sino también que sea institucional. Sí. ¿Y cómo ves eso? No, yo realmente, primero que considero que voy a decirlo en forma muy vulgar, creo que es un invento espantoso el que están generando. Se lo dijimos allí, uh-huh. que la objeción de conciencia institucional no existe, no tienen conciencia en las instituciones. Claro. Pueden tener ideario, pero no tienen conciencia. De todos modos, las instituciones, ya sean públicas como privadas, tienen un objetivo, un deber fundamental, que es el derecho a la salud de las personas, preservar el derecho a la salud. Creo que es una traba porque hay sectores de la corporación médica fundamentalmente que se niegan a aceptar que van a tener que responsabilizarse de alguna manera de brindar este derecho y ocuparse a dar un acompañamiento seguro y adecuado a estas personas. Ustedes fíjense que esto no nos aseguraría a nosotros si una persona llega en situación de urgencia a alguno de estos hospitales o alguno de estos centros de salud, ¿cómo sería atendida? Claro. Obviamente nadie nos lo puede asegurar y seguramente sería mal atendida porque no tendrían buena, adecuada información. En el caso de que una institución, que tampoco es lo esperable, ¿no? Porque una institución puede tener objetores de conciencia individuales, pero tendría que esforzarse por encontrar objetores de conciencia dentro de su plantel personal que no fuese objetor de todo tipo, ¿verdad? Ya sean médicos generalistas, personas del equipo de anestesia, médicos ginecólogos. Pero además de esto, ¿quién nos asegura que la persona va a ser adecuadamente atendida, informada y derivada? Además, si llega una persona en una situación de extrema urgencia, no puede ser derivada. En ese caso, caeríamos en un acto no solamente de abandono de personas, sino de negligencia. Así es. Entonces, nosotras creemos que estas cuestiones, más que nada, están dirigidas a trabar la aprobación de la ley que ya tiene media sanción en diputados. Sí, o sea, quieren ningunear el hecho de que ya ha pasado por una cámara, tiene media sanción, entonces quieren generar, en nuestra apreciación, modificaciones que lo que hagan es retrasar una vuelta nuevamente a diputados, sí, terciar allí para no lograr nuevamente la aprobación. Entonces, este tipo de cosas son más que nada obstrucciones y como bien lo explican el grupo ELA, el grupo del CEDES y CEL, la objeción institucional no existe, no puede tener objeción de conciencia a una institución, porque no son personas, los objetores de conciencia son personas. Nosotros inclusive explicamos, como había explicado Estela Maris Manzano, que el foro que se reunió en la provincia de La Pampa, ¿te acordás cuando hacíamos reuniones zonales y regionales? Nosotros habíamos pensado que la objeción de conciencia iba a ser una traba importante, y ya lo era si solamente se hubiese considerado la individual, la personal. Ni qué decir de una objeción de conciencia institucional. Sí. No la podría, realmente habría regiones o provincias donde a la mujer se le haría imposible encontrarse con su derecho. Todo un tema, ¿no? Pero sí, es sin duda alguna que es un intento más para obstruir. Sí, y también están hablando de bajar el número de semanas. Sí, también. Como otro intento. Exactamente. En realidad lo que volvemos a lo mismo, creo que quieren introducir modificaciones para que esto no se defina el 8. Tal cual, sí, es así. Bueno, Mónica, sin duda alguna que más allá de lo que salga de la votación, el desafío siempre es velar por la efectivización de los derechos de las mujeres para seguir luchando, que como lo hemos venido haciendo con cada una de las conquistas, ¿no?, que hemos logrado. Sí. Eso, el feminismo tiene una larga experiencia y el movimiento de mujeres tiene una larga experiencia y seguiremos en la lucha. Pero obviamente que te voy a saludar con el gracias, Mónica, hasta cualquier momento, y que sea ley. Sí, por supuesto, que sea ley, Mari. Un abrazo a todas. Hasta pronto. Estábamos escuchando a la doctora Mónica Rodríguez, integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que estuvo allí en el Senado la semana pasada haciendo su ponencia, llevando también la voz allí, su voz en representación de esta importante cantidad de organizaciones y personas que conformamos el Foro por el Derecho al Aborto. Y esto, nada de esto hubiera podido ocurrir sin una siembra previa, profunda, sostenida y constante, porque durante años abonamos el territorio. Militantes feministas somos paridoras de símbolos, un pañuelo hoy, un pañuelo verde y una consigna, fruto verde y jugoso que se multiplica en todos los rincones del país, que el aborto sea ley.